colegial, colegial del amor. Eres tú, eres tú, eres tú la ilusión. Esperanza, esperanza de nuestra nación. Mi corazón te lo doy. Por jugar con el amor, yo perdí un año más. En el examen final, muchos ceros me gané. Este año estudiaré para ser bachiller, pues prometo no faltar para ser profesional. Colegial, colegial, colegial del amor. Eres tú, eres tú, eres tú la ilusión. Esperanza, esperanza de nuestra nación. Mi corazón te lo doy. Tunga patunga. Tarde, comer.